empezamos a valorar las cosas de Dios y las cosas del mundo ya no nos dicen nada. Pero resulta que esto no ocurre. Que nosotros tenemos que trabajar para cultivar una mentalidad cristiana. Esa es la mala noticia, que es trabajo. Porque cantamos muchos coritos que dicen, ay Señor, cámbiame, hazme de otra manera. Y el Señor nos da esta responsabilidad a nosotras. Porque Él no se impone, no dice, tienes que pensar, no nos da un lavado del cerebro. Nosotros tenemos que ir moldeando nuestra forma de pensar para que pensemos como Él quiere que pensemos. Por ejemplo, estamos hablando de actitudes que tenemos frente a la vida, de planteamientos de la vida, de enfoques de nuestra mente, de cómo funciona, de cómo lo que valoramos, cómo pensamos, nuestras actitudes, todo eso, ¿no? Por ejemplo, en un colegio entra un niño así con la cara larga, enfadado, no quiere estar y pues se pone así, así. Y no quiere aprender nada y no va a aprender nada. ¿Y qué es lo que necesita? Un cambio de actitud. Y entra otro muy contento porque va a estudiar, porque le encanta la profesora, porque le gusta el material, y entra animado. ¿Y qué pasa con él? Él va a aprender porque tiene buena actitud, ¿no? Pues la actitud determina muchísimo y parte de nuestra mentalidad, ¿no? Entonces, estamos hablando del cambiazo que hay en nuestra vida cuando vayamos moldeando nuestra mente para pensar según la palabra de Dios. Eso es tener una mentalidad cristiana, pensar como pensaba Cristo. Y esto es en cuanto a nosotras mismas, porque algunas piensan en cuanto a sí mismas, lo que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia de nosotras y de nuestro valor, ¿no? Y también nuestra actitud en cuanto al Señor mismo, ¿no? Nuestra actitud en cuanto a la iglesia, en cuanto a Dios, en cuanto al diablo, en cuanto a este mundo, en cuanto a la vida, en cuanto a la muerte, la eternidad, problemas, el sufrimiento, o sea, todo entra. La cuestión es cómo pienso, cómo veo la vida. ¿Dejo mi mente a su aire o es una mente enfocada? Pensando cristianamente. ¿Cuántas de vosotras han venido de hogares no cristianas? Muchas. ¿Y cuántas han estudiado en un colegio no cristiano? ¿Y cuántas tienen televisión en casa? Bueno, todo esto influye en nuestra mente. Todo esto nos da un lavado del cerebro para que pensemos de cierta manera y no nos damos cuenta hasta que no nos paremos a pensar de dónde viene ese pensamiento. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que pienso de esa manera? ¿Quién me ha enseñado a ver las cosas, tener estas actitudes? Todo esto nos enseña cómo pensar como el mundo. O sea, la televisión nos enseña a pensar como el mundo, el colegio también nos enseña a pensar como el mundo y un hogar cristiano también nos enseña esto. Entonces, uno ya se convierte con un bagaje y con una mentalidad hecha que le da cierto enfoque a su vida y afecta nuestra conducta, afecta todo, porque la mente dirige, ¿no? Hay una mentalidad cristiana y una mentalidad mundana y una mentalidad carnal. O sea, la carne quiere dirigir nuestra mente. Y el mundo también. Pero el Señor quiere que nosotros controlemos nuestra mente para pensar según las directrices de su palabra. Pues, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Dios no lo va a hacer. Nos va a dar el poder de su Espíritu Santo y nos va a dar la inteligencia de leer su palabra y aplicárnosla y pensar según lo que leemos en ella. Es un trabajo que requiere disciplina y nosotros tenemos que desarrollar las actitudes de Cristo en nuestra vida. Esto es programar la mente como un ordenador. Si tienes un ordenador, pues tienes un sitio de reciclaje de basura y lo que no conviene, pues lo metes en la basura. Pues lo mismo con la mente. Y piensas, ¿y de dónde me ha venido esta idea? Pues esta idea no vale, pues a la basura. Y esa otra idea de la palabra, pues nunca había visto las cosas así. Pues como he sacado esa que no vale, pues pongo esa que sí que vale. Y de esa manera voy a pensar. Pues nosotros pensamos según los medios de comunicación, nuestros padres, nuestras heridas emocionales. Estas afectan muchísimo nuestra forma de pensar. El colegio y nuestros deseos carnales. Todo esto influye en nuestra manera de pensar. Y nosotros tenemos que cambiar de chip. Nos convertimos, hemos recibido la salvación y con la salvación del Espíritu Santo nos hemos comprado una Biblia, ¿no? Se nos ha regalado una y con ella y el poder del Espíritu Santo tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es como un bebé. Un bebé nace y ¿qué mentalidad tiene el bebé? Pues yo soy el más importante de la casa y todos están aquí para servirme a mí y lo que yo quiero, lo quiero ya. Y esta es la mentalidad del bebé, ¿no? ¿Y cómo cambia de mentalidad? Pues los padres le enseñan, le tienen que ayudar, le tienen que disciplinar para que aprenda a pensar en otros, que él no es el único que pinta algo, que hay más personas en la familia, ¿no? Y de la misma forma que los padres ayudan al bebé, pues nosotras tenemos que asumir la responsabilidad de cambiar nuestra mentalidad. Y esto es posible, porque uno piensa, pues, ¿cómo es este dicho que dice de la cuna a la sepultura? No sé, que uno piensa que tiene una mentalidad y que no la va a cambiar nunca, o tenemos una personalidad que es fija, ¿no? Pero dentro de esta personalidad hay una parte buena y una parte mala. Pues la parte mala es la parte que sí que podemos cambiar, y podemos cambiar tanto que casi no nos reconocemos a nosotros mismos. Y yo puedo decir eso de mi propio testimonio. Mi testimonio, esa parte, no es la parte que me halaga, pero mira, yo antes era muy negativa, pesimista, legalista, yo legalista hasta aquí. O sea, ayer pasamos una calle haciendo turismo que se llama Mío y Campeador, y eso es lo que me llamaba mi marido, porque yo cortaba cabezas. Yo tenía las ideas de cómo se tenían que hacer las cosas y hay de la persona que las hacía de otra manera, ¿no? Porque eso era lo correcto y esto se tiene que hacer así, y así era yo, ¿no? Y claro, ¿cómo era yo? Criticona, porque nadie hacía las cosas a la perfección. Era triste, acomplejada y sin autoestima, porque vives siempre con una culpa, porque tienes un listón aquí, no llegas, te condenas y vives con culpa. Y tenía el gozo del Señor ni remotamente. Mi madre me enviaba versículos acerca del gozo. Y yo pensaba, sí, he leído esto del gozo, yo tengo que meterme gozo. Pero el gozo tenía que venir por otro medio, quitando todo ese otro, que no me dejaba tener gozo. Porque si te sientes culpable, no vas a tener gozo. Vas a pensar que Dios no quiere verte mucho porque no vales. Esto es lo que pasa cuando uno se siente culpable. Pues, y con todo eso, yo llevaba ya años de creyente y amaba al Señor. Pero yo pensaba que él no podía amarme a mí, esto sí. Pero yo de amarle a él, sí. ¿Y qué pasó? Pues he cambiado. Y ha sido un proceso lento. Y no ha sido una experiencia, el Señor lo podría hacer con una experiencia si quería, y fue una experiencia y ya cambió, pero no pasó así. Pasó un proceso lento de decir, mira, esto dice la palabra, esto me lo aplico, esto dice la palabra, me lo aplico, quito eso. Un proceso de sanidad, de heridas también, que me condicionaba, muchas cosas. Y en eso estamos. Y digo eso de mí misma para que veáis que el Señor puede cambiarnos con nuestra colaboración. Y esta es la parte que enfatizo, porque hemos de poner de nuestra parte, ¿no? Y pensamos en otros ejemplos de muchos cambios. Pensamos en el apóstol Pablo, cómo era, qué mentalidad tenía cuando se convirtió. Era judío de los judíos, despreciaba a los gentiles, era un legalista duro. Llegó a ser una persona cariñosísima. Él decía que con los gentiles, que antes no los podía ver, él tenía un cariño impresionante hacia los gentiles y llegaba a quererles, decía, como una nodriza, ¿no? Y quería ser como padre de los que se convertían al Señor. Esto es un cambio de mentalidad, del desprecio hasta sacrificarte por amor a ellos, ¿no? Y el apóstol Juan, ¿qué apodo le dio el Señor Jesús? Hijo de reina, ¿no? Como su hermano, con su hermano. Y se convirtió en el apóstol del amor. Y uno piensa en Juan, hijitos míos, y dice cosas así entrañables. Pues esto es el cambio. Es un cambio de mentalidad y que afecta todo, afecta hasta nuestra personalidad. Pues todo esto era la introducción y vamos a abrir la Biblia a Romanos 12. Este versículo es clave en cuanto a lo que estamos diciendo. Romanos 12 y 1 y 2. Vamos, yo lo leo en esta versión y luego en otra. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, de ir cambiando de mentalidad. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en otra versión, que entra la palabra mente, por eso me gusta, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, y no os adaptéis a este mundo. Ahí está. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. O sea, estamos hablando de la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a vivir la voluntad de Dios? Pues con un cambio de mentalidad, renovando nuestra mente. Se trata de ir aprendiendo a pensar como creyente, según la palabra de Dios y no según las actitudes de este mundo. Entonces, tenéis una hoja, la parte que pone la mente renovada, y habla de un antes y un después. Porque nuestro proceso de santificación tiene un antes y un después. Y tiene un antes porque no pensábamos como Dios quiere. Pensábamos mal, la mente estaba desenfocada. Y el después es cuando transformamos nuestra mente. Y vamos a leer esta hoja, ¿no? Dice: antes pensaba que podía gastar mi dinero como quería, y ahora pienso que lo he de administrar para el Señor. Esta idea de que el dinero es mío para gastarlo como quiero, ¿de dónde viene? Pues del mundo, mío, del mundo, ¿no? Antes pensaba que podía pasar horas delante de la televisión, ahora administro mi tiempo. ¿De dónde viene esta idea de hacer lo que yo quiero con mi tiempo? Pues del mundo. Antes pensaba que nadie me quería y que nadie desearía mi amistad. ¿Y de dónde viene eso? De las heridas emocionales, ¿no? Y ahora pienso que lo que importa es que yo ame a todos, no su reacción frente a mí. No estoy pendiente de lo que piensan ellos, estoy pendiente de amarles. Y antes pensaba que era tonta, fea y inútil. Y hay muchas mujeres que piensan así, yo pensaba así. Ahora disfruto del amor de Dios para conmigo y me veo a través de sus ojos. Este concepto negativo de nosotros, esto viene de nuestras heridas emocionales. Antes pensaba que nadie me entendía y ahora mi enfoque es entender a los demás. También esto de barrer por dentro, esto, todo eso es de la carnalidad, ¿no? Es que yo quiero que me amen, que me entiendan, que me acepten. Estas son cosas de la carne. Y antes vestía para provocar. Ahora pienso que mi cuerpo es santo para el Señor. Esta idea, ¿de dónde viene? Pues de la carne, del mundo, ¿no? Y antes creía que solo se servía a Dios en la iglesia. Ahora hago todo lo que hago para Él. Y eso viene de una mentalidad religiosa, pero no netamente cristiana, ¿no? Y antes me satisfacía con la comida. Eso es la carne, ¿no? Que quiere satisfacerse con la comida. Uno siente una cierta necesidad. ¿Y qué hago? Pues abro la nevera. Pero puede ser una necesidad espiritual y tú lo quieres satisfacer con comida. Y la comida llega a ser sustituto para la búsqueda de Dios en estos momentos, ¿no? Entonces ahora mi satisfacción es con el Señor, ¿no? No quiere decir que dejo de comer. Cada cosa en su sitio. Antes practicaba el cotilleo y me quejaba y hablaba, pues lo que me salía, ¿no? Pero ahora hablo para edificar. Esto es un cambio, esto es una disciplina. Esto es cerrar la boca cuando hace falta y decir, no, no voy a decir eso, esto no llega a ninguna parte, esto no beneficia a nadie, no lo voy a decir y no lo decimos. Pero esto requiere un control de nuestra parte, porque tenemos estos hábitos hechos de la carne y del mundo y allá voy para hacer lo que siempre he hecho. Y nos tenemos que frenar y decir, no, no voy a decir eso. Antes sí, pero ya no. El Señor no quiere que hable cosas tontas, vanas, que entristecen, que critican. No, voy a hablar lo que tengo que hablar para beneficiar a la otra persona. Y me disciplino y lo hago, ¿no? Antes pensaba en defender mis derechos, que hay de la persona que se metía conmigo, ¿no? Esta mentalidad, pues no. Ahora defiendo los derechos de los demás. Eso viene del mundo, ¿no? Antes temía la muerte, ahora la veo como la puerta del cielo. Antes pensaba que podía enfadarme y decir cosas fuertes. Ahora me controlo. Esto, todo eso viene de la carne, del mundo, estas ideas, ¿no? Antes me obsesionaba mis problemas. Venga, dale. Esto. Ahora oro más y espero en el Señor. Esto es un cambio enorme si practicamos esto. Antes creía que la oración era una obligación, ahora lo veo como un privilegio, una gozada, ¿no? Antes pensaba que el sexo fuera del matrimonio era lícito, ahora pienso que el matrimonio es sagrado y solo en él se practica el sexo. Ideas del mundo, ¿no? Que influyen en todo eso. Antes pensaba que si el amor se acaba el matrimonio. Mi marido estaba hablando con una pareja que pensaba eso ayer. Ella ya no le quiere, por ningún motivo. Es que no, ya no le quiere. Pues nada, te dejo. Pero ahora pienso que el amor viene de Dios y es eterno. Antes pensaba que el culto solo se hacía en la iglesia. Yo me ponía el gorro religioso, iba a la iglesia, cantaba, iba a casa, me ponía el gorro de todos los días y hacía lo de siempre. Pues no, ahora hago culto, canto en el corazón al Señor y trabajo en casa para el Señor. Y todo el día es iglesia y todo el día es viviendo con el Señor, ¿no? Y esto es un cambio de mentalidad. Y fíjate si este cambio es un cambiazo, porque y vamos a ser irreconocibles para nosotras mismas. Bueno, vamos a mirar otro texto en 2 de Corintios 10:5. No leo muchos textos en esta mañana, pero son claves. Segundo de Corintios 10, vamos a empezar con el 3. Vamos a leer 3, 4 y 5. Segundo de Corintios 10, 5, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y dónde están estas fortalezas? Refutando argumentos y a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mira lo que pone aquí: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es que nuestra mente no es un órgano que lo dejamos que funcione a su manera. Es un órgano que dominamos para que nos sirva. Tiene que ser útil para nuestra vida espiritual, nuestra mente. No una cosa que dificulta nuestro caminar con el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestros pensamientos? Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Dios? No, yo. O sea, sería muy fácil: Señor, cámbiame, haz esto para mí, y mientras tanto, pues puedes hacerme la comida. No, tú tienes que hacer la comida y tú tienes que cambiar tu mente. El Señor nos da muchas responsabilidades para que crezcamos. Y esta es una: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto quiere decir que viene un pensamiento, lo examinamos. ¿Este pensamiento viene de Dios o es un pensamiento que viene del mundo, de la carne, de mis heridas? ¿De dónde viene esta idea? Pues esta idea fuera, no vale. ¿Y qué es lo que Dios dice referente a eso? Pues dice otra cosa: pues así voy a pensar. Este es el trabajo. Nuestra mente, tenemos unos hábitos mentales que si dejamos nuestra mente ir a su aire, va por ciertos derroteros. Y tengo una vecina que siempre que la veo me cuenta lo malo de las noticias. Su mente tiene este derrotero y dice: uy, aquí este hombre ha matado a su esposa en tal sitio, y así la conversación va así. ¿Y por qué? Porque tiene el hábito de pensar en sus achaques y en las malas noticias. Y es un hábito mental. Y vamos a cambiar estos hábitos que no nos hacen ningún beneficio. Y nuestra mente se pone allá y nos lleva a pensar en lo mal que estamos pasando y ese otro problema, y lo vamos sumando, y claro, está este otro problema, venga al paquete, y luego nos vamos amontonando problemas y nos vamos hundiendo así. Y esta mentalidad no nos ayuda para nada, para nada. Y hay algunas, yo tuve que aprender que la oración no es un tiempo para repasar problemas, porque así pensaba yo, ¿no? Que me pongo a orar, ¿y qué es lo que tengo que orar? Pues eso está mal, y esto está mal, y esto está mal, y al final del tiempo de oración, ay, Señor, ayuda, esto que está fatal, y esto es terrible, y esto es, oh, uy, mal, mal. Y al final del tiempo de oración ya había hecho un repaso de todos los males, y lo tenía muy fresco en mi mente, todo lo que andaba mal con todo el mundo. Y así salía del tiempo de oración. Pero esto no es. O sea, esto es la mente haciendo daño a nuestra vida espiritual. ¿Y qué queremos? Pues orar con fe y confianza en el Señor, ¿no? Y entonces formar el hábito de orar y dar gracias y crear y creer que el Señor va a trabajar en aquello. Y entonces intercedemos de otra manera. Y esto es lo que tenemos en Filipenses 4:8, que tiene muchísimo que ver con nuestro tema. Y es un versículo que siempre se lee en reuniones de señoras. Y es una cosa que lo leemos y pensamos, ¡ay, qué bonito! El texto, ¡ay, me gusta! Lo voy a poner en una tarjeta y lo voy a mandar a una amiga. Pero esto no es la idea. La idea es que este texto está ahí para que lo hagamos, para que digamos, pues esto no lo hago yo ni remotamente, esto tengo que cambiar. Y antes pensaba en lo que me venía a la mente y pensaba con mis hábitos mentales de siempre y se acabó. Voy a aprender y ponerme en la disciplina de aprender a pensar de otra manera. Y en esto dice que tenemos que pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, no en calamidades, desastres, problemas, penuria, todo eso, no. Vamos a pensar en lo positivo y lo otro viene a la mente, oramos, lo dejamos en manos del Señor y seguimos pensando en lo positivo. Esta es la idea. Porque la mente suelta, y pum, hice una lista, la mente suelta, ¿en qué piensa? Pues en calamidades, problemas, cosas sin solución, disgustos, penas, malas noticias, gente que te molesta, lo que te irrita, o fantasías, la mente se va ahí. Pues no. Cuando notamos que la mente va por sus viejos derroteros, ¿qué vamos a hacer? Cogerla y ponerla donde tiene que estar. Entonces, vamos, esto tenemos que desarrollar el hábito y con el tiempo ya tendremos el hábito de pensar positivamente. Pero esto después de muchas veces y muchas conversaciones que tienes contigo, ¿no? Y dices, pero Margarita, pero otra vez vas por allí. No. Y luego digo, vale. Entonces, tenemos que tener estas conversaciones con nosotras y ver que nuestra mente nos lleva para allá. Y no, no vamos a pensar en una pena, una tragedia que pasó hace tiempo y todavía estamos ahí metidas. No, vamos a solucionar lo que podemos solucionar y dejar con Dios lo que no podemos solucionar y pensar en lo positivo. Entonces, ponemos la mente a pensar en bendiciones. Pero muchas veces cuando oigo que se dice, bueno, vamos a pensar en devoción, en bendiciones. ¿De qué vamos a pensar? Pues en la comida que Dios nos da, la ropa, la casa, la salud, las amistades. No, vamos a ponernos a pensar en las bendiciones espirituales. Tengo el perdón de pecados. Dios me ha escogido. Tengo la vida eterna. Las promesas que Dios me ha dado sirven para todos los problemas que podría tener. Mi nombre está escrito en el cielo. El Espíritu Santo mora en mí y Dios está pendiente de mí y escucha mis oraciones. O sea, si pensamos en estas cosas, nos beneficiamos y esto eleva el humor de la persona. Y si uno está de mal humor, ¿qué tiene que hacer? Orar, Señor, quíteme este mal humor. No, tú misma lo quitas. Dices, no, no voy a estar de mal humor, fuera. Y te pones a pensar en las bendiciones espirituales y te remontas. Vamos a mirar ahora a Colosenses, el capítulo 3. Y vamos a leer 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, poner la mente en las cosas de arriba. No sé si alguien tiene una versión que lo dice. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, hemos de controlar en qué pensamos y cómo pensamos. ¿En qué vamos a pensar? Según esto, las cosas que tienen que ver con el Señor, ¿no? ¿Y cómo vamos a pensar? Pues vamos a pensar como Cristo o vamos a pensar como la sociedad en que vivimos. Y entonces vamos a hacer un breve análisis de la mentalidad de esta sociedad. Porque si pensamos como la sociedad, esto afectará nuestras decisiones y nuestra conducta. Porque lo importante de nuestra forma de pensar es que nos lleva a actuar. Y tomamos decisiones basadas en nuestra manera de enfocar las cosas. Y si las enfocamos con la mente de Cristo, tomamos decisiones acertadas, bíblicas, santas, según la voluntad de Dios. Y si pensamos según el mundo, tomaremos otras decisiones de otra manera muy diferente. Y todo esto afecta nuestra conducta y nuestra vida. ¿Y la mentalidad de la sociedad en que vivimos cómo es? Pues tolerancia, ¿hacia qué? Hacia el pecado. Es individualista, todo para mí, lo que a mí me beneficia. Es independiente, por eso la gente no se casa, viven juntos, porque no quieren atarse, tampoco se quieren comprometer. Afirma el yo. Si uno tiene bajo autoestima, te dice, tú lo tienes dentro de ti, haz salir lo que está dentro de ti. Y esto todo es una manera mundana de pensar. Y es para que yo sea importante en mis propios ojos, pero eso tiene más que ver con el egoísmo que otra cosa, ¿no? Esta sociedad es egoísta. Lo que a mí me conviene, mis derechos. O sea, es pensando en uno mismo, es tan individualista, tan egoísta, tan egocéntrica, no se compromete con nada, es hedonista, busca placer y placer ya, y la autogratificación, y la juventud lo tiene muy mal, porque toda la información que va llegando a las mentes de nuestros jóvenes es haz lo que tú quieras. Tienes que gratificarte o realizarte, pues tú eres importante, tú lo mereces, hazlo ahora, no esperes. O sea, esta es la mentalidad del mundo. Y es gratificación instantánea. Y autorrealización, pues esto te lleva al sexo libre y montones de otras cosas, ¿no? ¿Y cómo es total contraste está la mentalidad de Cristo? Y la mentalidad de Cristo es cómo él pensaba, cómo funcionaba su mente. Pues era intolerante al pecado. ¿Qué hizo en el templo frente al pecado? Dijo, bueno, esto es su manera, yo tengo otra manera, esto vale para ellos y lo otro vale para mí. ¿Él pensó esto? No, él pensó esto está mal. Él creía en absolutos, que hay algunas cosas que están bien y otras cosas que están mal, y esto está mal. Y él rechazaba el pecado y lo denunciaba, y se desasociaba del pecado. Él no era independiente, y siempre iba acompañado de 12 discípulos a todos lados, y la multitud. Siempre encima la multitud, por donde quiera que fuese, no era una persona que vivía para él solo. Él se dedicaba a las necesidades de otros. Y era totalmente dependiente del Padre. Él dijo que no hacía nada de su propia voluntad, ni lo que hablaba venía de él, todo venía del Padre. Y lo que hacía, hacía para el Padre, para la gloria del Padre. No era para ensalzar el yo y hacerse importante. No era nada individualista. se daba totalmente a los demás. Se comprometió con sus seguidores hasta la muerte. Y este, de hecho, es el modelo para los hombres en el matrimonio, de entregarse a sus mujeres hasta la muerte, si hace falta, ¿no? De egoísmo el Señor no tenía nada. No buscaba su voluntad, sino la voluntad del Padre. No quiso figurar, glorificarse a sí mismo, no. Y tampoco vivía para defender sus derechos. No buscaba placer, sino su placer venía en agradar al Padre. Se gozaba al ver la mano de Dios obrando, ¿no? Y para él su gozo consistía en el mundo espiritual, en lo que veía que la mano de Dios estaba haciendo, ¿no? Y no era impaciente como esta sociedad que lo quiere y lo quiere ya. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando subir al trono de David y reinar en este mundo? Pues 2000 años. ¿Y cuánto tiempo ha estado esperando sus propias bodas, las bodas del Cordero? Pues lleva largo rato esperando, pero espera con paciencia, porque sabe que en el horario de Dios todo tiene su momento. Si hubiese pensado, yo merezco el trono, por eso he venido a este mundo, mi padre me ha prometido el trono, lo quiero ya. Nunca, si hubiese pensado así, nunca habría ido a la cruz para nosotros, nunca. Esta es la mentalidad de Cristo. Vamos a mirar otro texto, que es en 1 Corintios 2, 16. Al final de este versículo dice: más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Cultivarla. La tenemos para desarrollarla. Es como un don, ¿verdad? Que todos tenemos dones, muchos. ¿Y qué haces con tu don? Pues lo desarrollas, lo utilizas. Entonces este don te aporta, prospera, crece. Y con la mente de Cristo, un niño nace con una mente, pero la tiene que informar, ¿verdad? Por eso sus padres le enseñan, va al colegio, lee. O sea, la mente está allí para ser formada, enseñada y desarrollada. Pues de la misma forma, nosotros tenemos la mente de Cristo para ir cultivando esa mentalidad, la misma que tuvo Él. Es que necesito una cosa así alta para poner los apuntes. Y vamos a mirar otro texto que nos habla muchísimo de la mente de Cristo. Esto está en Filipenses 2, 1 a 5. Estos son textos que leemos con frecuencia y ahora lo damos esta aplicación a lo que estamos considerando esta mañana. Y vamos a leer estos versículos que son muy entrañables y muy queridas, muy queridos para nosotras. Filipenses 2, empezando con el 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo, siendo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros esta mentalidad, este sentir, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Esto es lo que acabamos de leer y lo que sigue. Entonces, ¿cómo es la mente de Cristo? Pues es Con esta mentalidad vivimos consoladas, tenemos comunión en el Espíritu, amamos entrañablemente, somos misericordiosas, tenemos unidad, no discutimos, no buscamos nuestra propia gloria, ni fama, ni importancia, tenemos humildad, estimamos a otros como superiores a nosotras mismas, no buscamos lo que nos conviene, sino lo que conviene a otros, lo que nos conviene a nosotras, sino a otros. Entonces, el versículo 5, esta es la conclusión. Ten la mentalidad de Cristo. Concretamente, nos humillamos y nos ponemos al servicio de los demás. Obedecemos a Dios y Él nos exaltará. No tenemos que estar preocupadas por nuestra imagen, por lo que los demás piensen de nosotras y a ver si yo soy importante, a ver si yo puedo figurar. No, todo lo opuesto. Nos humillamos, nos ponemos al servicio de los demás, hacemos la voluntad de Dios y el Señor se encargará a ponernos en el lugar donde Él nos quiere. Esto es lo opuesto de la mentalidad de este mundo en que vivimos. Os habréis dado cuenta, ¿no? Que esto no nos va a enseñar la prensa, ni los PowerPoints que recibimos por el ordenador, ni la televisión, no, ni las películas que vemos. Esta enseñanza viene netamente de la palabra de Dios y es todo una manera de enfocar la vida. Y esta es la mentalidad de la sociedad. Y ahora vamos a hablar de la mentalidad de la carne, porque la carne también tiene su mentalidad. Y para ello vamos a mirar en Colosenses, en este mismo capítulo, vamos a leer los versículos de 5 a 9. Y aquí tenemos un dibujo de cómo es la carne, de cómo piensa nuestra carne. Y vamos a empezar con el versículo 5. Estamos en Colosenses 3. ¿Puedes repetir la cita? Sí, Colosenses 3, de 5 a 9. Sí, hemos vuelto a Colosenses. Estamos en Colosenses 3, versículo 5. Y vamos a leer del 5 a 9, Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo carnal, lo mundano, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotras estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Y dices, uy, un creyente nunca se metería en estas cosas, un creyente nunca se va a enojar de forma mala, no va a tener malicia ni palabras deshonestas. Bueno, pues lo siento por los recién convertidos. Pues hay creyentes que viven de esa manera, porque no han cambiado el chip, viven según la vieja mentalidad. Y cuando se enfadan en la carne. Y tienen malicia y traman mal para otros. Y dices, ¿cómo es posible que una persona que sea cristiana está pensando en el daño que puede hacer a otros y planificando este daño? Pues esto existe. Y por algo está en la palabra de Dios. Y al Señor, esto es la vieja mentalidad. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. O sea, el viejo hombre tiene su mentalidad y tiene sus hechos. Y sus hechos son bien feos y proceden de una mentalidad perversa. Y esto es lo que hay. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué vamos a hacer con esa mente? La vamos a cultivar. Vamos a desarrollar nuestra mentalidad cristiana. Entonces, ¿qué es la mentalidad carnal? Pues he hecho una lista de lo que acabamos de leer. Me gustan las listas. Yo siempre estoy atiendo listas. Mira, La mentalidad carnal es sexo fuera del matrimonio, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, egoísmo, materialismo, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentira. Todo esto es, procede de una mente carnal. Horrible. ¿Y la mentalidad cristiana qué es? Pues lo que sigue. Porque nos despojamos de aquello. Dios no lo va a hacer. Lo tenemos que hacer nosotros, con su poder. Y vamos a leer ahora los versículos 10 a 17 del mismo capítulo. Colosenses 3, 10. O sea, nos despojamos del viejo hombre y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y la imagen de quién? ¿Quién nos creó? La imagen de Cristo. Claro, Cristo nos creó, Él es nuestro creador, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas. Juan 1. Pues Él nos hizo en su imagen y nos dio su mente. Y bueno, muchas gracias. Un poco tarde. Y cuando caímos en el pecado, cuando la humanidad cayó en el pecado, pues se borró bastante la imagen de Dios en nosotros. Y al convertirnos, la idea es recuperar esta imagen y ser como Cristo. Esta es la idea, esta es la meta de nuestra vida cristiana. Y en eso, esto es nuestro empeño, en ser como Él, porque Él es hermoso. Y su forma de pensar, hermosa. Y entonces vamos a leer esto. Colosenses 3, de 10 a 17. Volvemos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que creó, la imagen de Cristo, se va que renovando hasta el conocimiento de que tiene que ver con la mente, ¿no? O sea, es, vamos, nos vamos renovando en nuestra mente para ser como Cristo. Esta es la idea. Bueno, entonces, yo digo las cosas montones de veces como Pablo. Dice, no me canso de deciros lo mismo. Pues tampoco. Porque yo he tenido que escuchar cosas montones de veces de parte del Señor, así que yo puedo tener paciencia con los demás. Y dice en el 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, así como tenemos que vestirnos. Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Pues mira, el otro, bueno, no voy a contar esto. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pues aquí tenemos una nueva manera de vivir que procede de una nueva mentalidad. Y esta nueva manera de vivir es sin prejuicios contra otros. Esto de, ¿no?, de griegos y esto, es eso. No tener prejuicios contra otros, de ser misericordiosas, compasivas, pensando en otros, no en nosotras, en otras. Esto es una liberación enorme cuando podemos olvidarnos de nosotras mismas y ponernos a pensar en otros. Benignas. Esto quiere decir que no vamos haciendo daño a otros. Benignas. Mansas. O sea, no de armas tomar, sino mansas. Pacientes. Soportando y perdonando a otros. Cariñosas, pacíficas, con paz, la paz de Dios en nuestros corazones, gobernándonos, agradecidas, siempre andando por la vida dando gracias a Dios por esto y lo otro, llena de la palabra, enseñando y exhortando a otros, sabias, gozosas, cantando al Señor en nuestro corazón. Y esta mentalidad afecta nuestra conducta, ¿a que sí? Pero muchísimo. Y todo lo que sigue, que no vamos a leer, los versículos 18 hasta el capítulo 4, versículo 6, habla de la conducta que procede de esa nueva mentalidad. Y os lo voy a resumir, y no son nada, no es nada políticamente correcto, pero es igual, es lo que enseña la palabra de Dios, es la mente de Dios, no es la mentalidad de este mundo. Y la persona que vive así, ¿cómo es? Esta es la conducta que va a tener. Va a ser una persona obediente como esposa, sujeta a su marido. Hijos obedientes a sus padres. Trabajadores cumpliendo bien para el Señor. Y los jefes justos con sus trabajadores. Y va a ser una persona que vive así, con la mentalidad del Señor. Va a ser consagrada. Todo lo que hace va a ser para el Señor. No va a ir cambiando de gorro, ahora soy espiritual porque estoy en la iglesia, ahora no lo soy porque estoy en la calle. No. Todo lo va a hacer para el Señor, sabiendo que va a recibir recompensa o castigo. Esto es lo que dice el texto. Entonces vamos a ser pacientes, perseverando en la oración, como dijo María José. Agradecidas, siempre dando gracias al Señor. ¿Conocéis a mujeres que siempre van por la vida dando gracias a Dios por esto y por otro? ¿Verdad que son una bendición enorme personas así? Pues cultiva la amistad con cualquier persona que encuentras así. Y no egoístas, sino orando por otros. No siempre con tu lista de tus cosas personales, sino pensando en las necesidades de otros. Y va a ser sabia esta mujer, va a vivir sabiamente con los de fuera, que dicen, va a hablar con suavidad, o sea, esto afecta mucho nuestra boca, toda nuestra forma de hablar y los temas que elegimos para hablar. Y entonces vamos a hablar con suavidad y con prudencia. Pues aquí hay todo un reto en estos dos capítulos, en el 3 y en el 4. Y cuando uno viene de un día de conferencias así, llegas a tu casa y dices, ¿qué se ha dicho allí? Pues mira, el primer día que volvéis, esto es una sugerencia, coger estos dos capítulos, ponedlos delante del Señor y decir, Señor, ¿en qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo leo aquí? ¿Cómo lo hago yo? Si yo hago lo que está aquí escrito o si lo hago de otra manera. Pues yo quiero vivir conforme a lo que leo en estos dos capítulos. Y esto os puede ocupar unas cuantas veces. Pero vamos cambiando poco a poco. Y esto del tiempo devocional cada día es imprescindible. Y eso es una sugerencia para vuestro tiempo devocional. De coger estos dos capítulos, poneros delante del Señor y decir, Señor, examíname. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Pues, y yo, ayúdame, yo voy a cambiar. Con una actitud positiva, ¿no? Y el tiempo devocional es, ahora voy a dar un anuncio para el tiempo devocional, que es buenísimo, importantísimo y esencial en nuestra vida cristiana. Y si no tenéis un tiempo devocional, hay que incorporar uno en tu día, mejor si puede ser por la mañana, para empezar así conscientemente gozando de la presencia del Señor, habiendo recibido de su palabra, habiendo renovado nuestra mente conforme a lo que el Señor nos ha dado. Entonces, empezamos el día con la palabra, cantando al Señor también. Si tienes un himnario en tu casa, pues sacas el himnario y te pones a cantar al Señor. Y yo lo hago de pie, porque digo, voy a hacer un culto para ti, Señor, tú y yo, pongo de pie y canto. Y he aprendido tanto de los viejos himnos, hay tantísima enseñanza ahí metida, y tú lees este himno y piensas, un hermano mío ha escrito esto, pues él ha vivido esto, él está comprendiendo lo que yo estoy pasando, ¿Y cuánto aquí hay que aprender? Pues entonces tú tienes tu tiempo, te recreas y te renuevas delante del Señor. Y luego oras, pero oras con fe. Si empiezas, esto es lo que yo he aprendido, puede ser que tú eres de otra manera más positiva. Pero si cuando antiguamente yo empezaba mi tiempo devocional orando por todos los problemas habidos, sí, por haber. Ahora no, ahora empiezo cantando y esto me pone en la mentalidad que necesito tener para tener comunión con el Señor. Y después oro. Y después estudio la palabra y escribo lo que saco de ella. Y dice, Señor, háblame, y tú coges apuntes de lo que el Señor te va diciendo por su palabra. Y luego oras otra vez y dices, Señor, ayúdame a incorporar eso, gracias por lo que me has dado, gracias por aclararme los pensamientos acerca de eso y lo otro, ¿no? Entonces, de esa manera, tú vas enseñando tu mente a pensar según lo que lees en la Biblia. Y eso cambiará nuestra mentalidad y nuestra conducta y nuestra vida. Porque todo empieza ahí. Cambiando eso, se cambia todo. Y seremos diferentes cada vez más como el Señor. Pues vamos a orar. Padre amado, te bendecimos por tu palabra, porque tú no nos dejaste en la miseria. Te damos gracias que el Señor Jesús ha venido del cielo para salvarnos de nuestros pecados, para que no vivamos en ellos, sino que vivamos una vida renovada en el Espíritu Santo. Y Padre, pedimos por cada uno de nosotras. Lo necesitamos. Necesitamos ir renovando nuestra mente. Necesitamos ir aprendiendo a pensar, igual que el bebé tiene que aprender a salir de su egoísmo y vivir en comunidad, pues nosotras también tenemos esta necesidad. Y pedimos, Padre, que podamos ser como el Señor Jesús, que solo pensaba en hacer tu voluntad y ser de ayuda y bendición y estímulo para otros. Y Padre, pedimos que podamos vivir esta clase de vida que está aquí descrita en tu palabra, en Colosenses. Pedimos que nos ayudes a poner estas cosas en práctica. Pedimos que tú nos des la fe de creer que sí, que va a haber cambios en nuestra vida, que no vamos a estar esclavizadas con pensamientos negativos que nos arrastran hacia la tristeza, sino que vamos a vivir con el poder de tu Espíritu Santo, con una mente renovada y positiva y con el poder de tu vida en nosotras. Así que Padre, pedimos tu ayuda, pedimos que sigas teniendo mucha misericordia de nosotras y nosotras queremos disfrutar cada vez más de ti en nosotras, de la vida de Cristo, y queremos ser cada vez más como Él, y sabemos que ese es tu deseo y tú quieres muchos hijos que se parecen a tuyo, y nosotras también queremos ser hijas que parecemos a nuestro Padre, y pedimos por esta restauración de la imagen de Cristo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.